industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maluma lanza Hawaii. El colombiano estrenó su nuevo sencillo, el segundo adelanto de su próximo disco, Papi Juancho. El video está protagonizado por él mismo, y en este sufre una dura pena de amor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.